Mi perrito. Mi perrito. Así como Nicolás, pues nos podemos divertir, ya sea con los animalitos que tengamos. También, pues podemos adquirirlos, pues para cuidarlos en estos tiempos de cuarentena que tenemos todo el tiempo del mundo. Pero bueno, pues vamos a pasar al tema de hoy. Monster, Red Bull y Vive 100, ¿te suena? Energetizantes en México. Pues los ingresos sumados de estas bebidas y las deportivas se duplicaron en 10 años. Su demanda creció debido a que los consumidores pues las beben como alternativas al café. Ya necesitamos energía, ¿no? Y bueno, ahorita que estamos en casa, pues más. Pensábamos que el ir a trabajar y luego la casa nos agotaba, pues estar todo el tiempo en la casa con los chicos que y las actividades diarias, pues nos quitan muchísimo más energía. Y en cuanto a las bebidas deportivas, pues se ejercitaron gracias a tendencias como el running. Y bueno, se han realizado chorrocientas mil carreras en México, pues con una participación superior a 1,000,000 de personas más, ¿no? Entonces, esta industria del deporte, el principal exponente ha sido lo que es Gatorade y Powerade. Especialmente impulsadas por los consumidores jóvenes, pues que demandan más estos productos con el objetivo de mantener pues la concentración, la energía y bueno, en cuanto a energetizantes, pues lo que es la fiesta, porque pues muchos de ellos combinan lo que es el energetizante con alcohol. Entonces, esto pues tratan de realizar sus múltiples actividades, ¿no? Diarias y aguantar también en estas fiestas. Pero, ¿qué tan benéficas son para nuestra salud? Bueno, pues más adelante vamos a tener de invitado al licenciado en turismo, Oscar Iván, el cual nos va a contar un poco acerca de estas bebidas energetizantes y nos va a dar alguna receta. No, esas yo se las voy a dar, pero una receta natural para energetizar tu cuerpo ahora en esta época de COVID que necesitas estar al 100 y que no hay tanto como tal un horario para la escuela, para dormirse, los chicos quieren estar viendo alguna película, quieren dormirse tarde y pues necesitamos cargarnos de pila. ¿Y por qué no? Pues ahora que iniciemos las labores, pues también hay que estar al día con muy buena energía, que yo creo que todos vamos a estar al 100 queriendo ahora sí ir felices a nuestros trabajos para despejarnos un rato. Ya queremos como que salir, realizar nuestra vida diaria normal, obviamente ir al cine, obviamente ir a algún restaurante y bueno, pues como siempre se ha platicado acá, pues hay que consumir productos locales. Ahorita es el momento de que nuestra economía crezca, obviamente con nosotros mismos, y pues hay que consumir todo lo local. Pero bueno, hay que saber que en un inicio, pues estas bebidas energéticas se diseñaron pues para mejorar el rendimiento de los deportistas, no fueron hechas para mejorar la concentración, ni para despertar, ¿eh? Así que los componentes pues principales de dichas bebidas pues son los carbohidratos y la cafeína. Estas bebidas contienen carbohidratos en cantidades muy altas, combinadas perdón, con otros nutrientes que prometen mejorar el estado de alerta y concentración. Pero, pues, ¿cuáles son estos nutrientes? ¿De verdad funcionan como dicen? Pues los carbohidratos son nutrientes que seguro conoces, se encuentran en la mayoría de los alimentos y funcionan como gasolina para todo el cuerpo. Las frutas, por ejemplo, las harinas, los cereales, y cuando los consumes, pues te dan energía. Pues estas bebidas energéticas lo contienen en grandes cantidades y concentrados. La cafeína es una vieja conocida, pues, de todos nosotros, ¿no? ¿Quién no se ha tomado un rico cafecito en la mañana? Hay quienes realmente no despierta sin el café en la mañana. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso, aumenta el metabolismo, incrementa el estado de alerta, mejora el ánimo y las funciones cognitivas, además de mejorar el rendimiento en el ejercicio. Así que si tu idea es realizar una carrera o un entrenamiento fuerte, una comida abundante no sería lo más recomendable. Es aquí cuando la bebida que te da alas, pues, te podría convenir. Pero solamente en esas acciones, no como para cuando te desvelas y quieres despertar, ¿no? Porque realmente, pues, no se ha probado que te despierte o te deje una mejor concentración. Pero mejor vamos a despertar con un ritmo, algo de la MS, sí, ¿por qué no? Porque aquí en Cocinando Ideas con Sega es versátil, se escucha de todo, hay que cocinar escuchando todo tipo de música. Y vamos a algo de esta banda, El Color de Tus Ojos. Regresamos. Tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. El color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido. Un pantalón no vestido. Robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño? Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? No sé si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé en lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 2 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Su servidor, licenciado en turismo, Oscar Iván Ramos, agradece nuevamente el que brinden un pequeño tiempo de su espacio para poder escucharnos. Queridos radioescuchas, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema, bueno, pues que a todos nos ha causado gran impacto, puesto que se ha convertido hoy en día en una de las bebidas con mayor fuerza y crecimiento dentro del área de los bares. Y vamos a hablar respecto a las bebidas energéticas. ¿Por qué no mezclarlas con alcohol e incluso por qué no consumirlas? Las bebidas que se dicen energéticas están engañando al consumidor, pues tienen un aporte nulo de energía, siendo los azúcares que contienen la única energía que están aportando. Luego entonces nos preguntaremos, ¿por qué se dicen energéticas? Bueno, porque contienen dos sustancias acostumbradamente presentes en estas bebidas, que son la cafeína y la taurina. ¿Qué son estos dos ingredientes? Bueno, pues la cafeína te hace sentir más despierto, pues tu cerebro se siente como en las horas más productivas del día. Tu cuerpo está cansado, pero tú no lo sientes, por lo que estás haciendo esforzarlo de más. Además del estado de lucidez forzado, el café también engaña a nuestro cuerpo con relación a la temperatura. Quita el frío, pero solo de sensación, más no de hecho. Es decir, no es que nuestro cuerpo tolere más frío, sino que nuestra mente lo deja de sentir. Médicamente se recomienda consumir menos de 4 tazas de café al día, del tipo americano, que es menos denso que el express. Muchas de estas bebidas contienen cafeína y la tienen más alta, ¿verdad?, a 4 tazas de café por lata. Entonces, podemos entender por qué el frenesí del consumo de estas bebidas, y podemos entender también del por qué estas bebidas han sido consideradas como un boom dentro de lo que es la coctelería. Vamos a ver que hay cócteles como, por ejemplo, un Perla Negra, uno de ahorita de época, vamos a llamarlo así, uno que está considerado como dentro de los más refrescantes y de los de mayor aceptación en la juventud, como lo que es el Pitufo. Estos contienen bebidas energéticas que obviamente al consumirlas nos hacen tener un frenesí tremendo, más despiertos, nos hacen sentir, bueno, pues que estamos incluso hasta volando, ¿no? No quiero meter marcas, pero vamos a hablar de esta de Red Bull, que dicen te da alas. Efectivamente, todas las bebidas energéticas nos van a dar alas por el contenido tan fuerte que tienen de estos dos factores, que es la cafeína y la taurina. Pero, ¿qué es la taurina? Bueno, pues la taurina es casi un psicotrópico que no solo te relaja, sino que te causa una moderada sensación de frenesí, que aumenta mientras más de esta bebida consumes. Las marcas no nos mienten, las marcas no nos los advierten también, pero más de 3 de estas bebidas en personas mayores de 16 años causan daños al sistema nervioso y puede darte delirios tremens o ponerte tan eufórico que puedas llegar a perder el control. La mezcla de esta bebida con alcohol no solo altera tu sistema nervioso, sino que también puede desencadenarte un infarto cardíaco, cosa que ya ha pasado en algunos países. Y como ejemplo, muchachos, bueno, pues vamos a entender también las noticias. Hemos visto que grandes deportistas, en medio de su actividad física, caen desplomados por ataques cardíacos. Esto debido al alto consumo de estas bebidas energéticas. Pero, ¿qué pasa en México? Vamos a hablar un poquito de ello. En México, las leyes no profundizan en estas bebidas. Principalmente está la de Red Bull, que tiene spots con dibujos a los que le salen alas. Pero hay tanta libertad y tanto mercado para estas bebidas que han salido marcas como la del equipo de fútbol de las Águilas del América o la de la lucha libre AAA, que te incitan a consumirlas. En México no está regulado el consumo y debería de. Hay menores de edad que los están consumiendo como si fuera agua de tiempo, y esto genera que crezcan más los problemas cardíacos. Decíamos, dentro de la coctelería, lo que están generando la combinación del alcohol y estas bebidas energéticas, que en su mayor parte tienen taurina y tienen cafeína, pues provocan un despertar tremendo de energía, un frenesí, que al momento no nos percatamos que nos estamos haciendo daño. Muchos artistas, muchos deportistas lo consumen porque precisamente nos despiertan, nos hacen sentirnos con energías inéditas, pero no nos estamos dando cuenta del daño tremendo que estamos causando a nuestro organismo. No entendemos que somos un país en desarrollo y que lo que importa es la entrada económica solamente. Por eso estas grandes empresas lo que hacen es aportar una entrada económica fuerte sin mostrar daño alguno al consumo de nosotros, vaya, como personas que no estamos acostumbradas a tener un desplome de energía tremendo, que muchas veces no hacemos ejercicio y que las estamos consumiendo. Y lo peor tantito es que lo están consumiendo nuestra comunidad joven. Jóvenes que incrementan su energía y que lejos de ayudarlos, los perjudica, puesto que combinan esto con otras drogas como lo que es el alcohol y como lo que es el cigarro, otras drogas. Cabe mencionar que en países como Francia y Estados Unidos, países de primer mundo, este tipo de bebidas está controlada, tanto así que se vende solamente en farmacias. Y la pregunta de los 800 mil sería entonces, ¿por qué en México se venden como dulces? Para colmo, empresas como la de Red Bull o la de Boost promocionan sus bebidas en antros, bares y restaurantes. Llevan sus vínculos promocionando aquí y allá, dejando recetarios completos con una amplia variedad de recetas. Lo decíamos, es un problema que atañe principalmente a nuestra comunidad joven. ¿Por qué? Por el frenesí, por el bienestar que nos hacen sentir estas bebidas combinadas con estas drogas que es el alcohol y el cigarro. Pero no queda ahí la cosa. El problema se agudiza en personas propensas a males del sistema nervioso y cardiovascular, con antecedentes familiares de personas que tengan hipertensión, ¿verdad? Y sobre todo diabetes. Ahí es en donde pega durísimo. Por otro lado, toda bebida que contiene alcohol es altamente diurética. Nos hace perder líquidos desenfrenadamente. La resaca es una sensación de deshidratación aguda. Por eso es importante acostumbrarse al mal de la cruda, ¿sí? A curárnoslas, pero con muchos líquidos, preferentemente con electrolitos, que contengan gran cantidades de electrolitos, sueros, más no con estas bebidas energéticas que, lejos de beneficiarnos, nos perjudican altamente. Cualquier duda, mándenos sus comentarios aquí a Teléfonos en Cabina y estaremos con todo gusto de poder responderlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, licenciado Oscar. La verdad es que nos has dado información súper importante pues para todos los chicos y grandes que, bueno, quieren sacar energía de estas bebidas, por medio de estas bebidas, y pues

derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Bueno, pues ya estamos de vuelta con este tema respecto a las bebidas energéticas. ¿Qué tan buenas, qué tan malas son para nosotros? Como podemos darnos cuenta, las bebidas consideradas como energéticas o pseudoenergéticas tienen una gran colección de males, más que de bienes, al que le sumamos esa dependencia. Si no tomo Red Bull, si no tomo Boots, no se puso bueno. Ese es el complemento que decimos, ¿verdad? O si no me los tomo, no aguanto lo mismo. La dependencia puede ser el comienzo de todos los males consecuentes. Ojo, insisto, lejos de hacernos un bien, nos hacen un mal. Como muestra la dependencia este tipo de bebidas, bueno, pues tenemos a la famosa negra tentación. En los barrios bajos, ¿verdad? Que es esta marca tan conocida y reconocida a nivel mundial como la Coca-Cola. Podemos decir que el pozole no está bueno si no tenemos a la coca. Pues lo mismo pasa con estas bebidas energéticas que llegamos a consumir más cuando estamos de antro, cuando estamos de fiesta. Y bueno, pues la Coca-Cola, cabe mencionar que desde 1900 sustituyó la hoja de coca por cafeína en su fórmula. Es decir, cafeína es igual a hiperadicción. Es por ello que estas bebidas causan en nosotros un frenesí y una adicción tremenda. Créanme, es difícil, muy difícil el poder soltarlas, el poder quitarse de ellas. ¿Pero quién se hace responsable de todo esto, del consumo de estas bebidas? Seguramente hasta que ocurre el problema es cuando nos damos cuenta de que estas bebidas son malas. Y estas bebidas son malas hasta el momento en que nos llevan hasta la muerte, ¿sí? Y al final de la jornada decimos que pues quien me la dio es el culpable. ¿Y quién nos las llega a dar? Como le decíamos anteriormente, normalmente las obtenemos en bares, en antros, y le echamos la culpa al barman, siendo que somos nosotros los principales causantes de los daños al momento de permitir el consumo de estas bebidas. Las cosas se pueden evitar, recuerden. Por eso yo particularmente promuevo el no consumo de estas bebidas. Pero el consumo ya depende de cada uno de ustedes. Recuerden que no es malo, ¿verdad? No es malo el divertirse, no es malo el tener un tiempo grato, sino lo malo está en la desmedida en que llegamos a consumir estos productos. Los invitamos a que refuercemos un poquito más el conocimiento respecto al consumo de estas bebidas. Ciertamente yo creo que todos en algún momento las hemos ingerido con la finalidad de quitarnos un poquito el cansancio, sentirnos más despiertos, pero el daño tremendo se encuentra más aún cuando hacemos esta combinación entre los energéticos y las bebidas alcohólicas. Habíamos considerado, imagínense, ¿no?, que si por un lado el alcohol es diurético, en combinación con estas bebidas sucede algo más que una deshidratación drástica. Al hacernos recuperar sales, estas se concentran causando daños hepáticos, especialmente se han dado casos de cálculos renales, ¿sí? Entonces, como verán, pues no es un juego. Además de estos malestares, decíamos, la causa mayor de muerte en personas que consumen este tipo de bebidas se da por ataques al corazón. Queda claro el ejemplo de todos, insisto, estos deportistas que teniendo actividades físicas, que teniendo horarios específicos y un desgaste de energía tremendo, al estarlas consumiendo, bueno, pues finalmente el cuerpo no está para aguantar esta bomba que lo que hace es incrementar nuestro palpitar cardíaco y hace que nuestro corazón paulatinamente vaya creciendo, creciendo y creciendo por el gran esfuerzo que hace al bombear esa cantidad de sangre que nos pide nuestro cuerpo. Esto hace, bueno, que se cause un mal irremediable, que es el crecimiento del corazón, de este órgano, que ya es irremediable, causando lo que es la muerte. Entonces, pues yo creo que este comunicado, esta información tiene esa finalidad de dar a conocer, no de espantarnos, ¿verdad?, pero sí de dar a conocer y causar conciencia de lo que nosotros estemos consumiendo. Finalmente, nosotros tenemos un criterio, finalmente nosotros tenemos el por qué sí utilizarlas o el por qué no. Nosotros con esto no queremos restringir el consumo de estas bebidas, ¿verdad? Pero sí queremos que conozcamos un poquito de lo que estamos consumiendo y ver lo que podemos causar a nuestro organismo. Otro ejemplo muy claro es de este cantante de cumbia, Emir Pavón, ¿verdad? Llevan un desgaste tremendo los artistas por la actividad que tienen algunos física, alguna vocal, y más por el desgaste de que su actividad es nocturna. Entonces, el consumo precisamente de estas tipo de bebidas generó que lo llevaran al hospital. ¿Por qué? Porque empezó a tener una mayor cantidad de ventilación, que la sangre corra más, de bombeo de la sangre, y bueno, pues lo llevó directamente al hospital. Entonces, son casos, ejemplo, que pongo en la mesa para que nosotros seamos un poquito conscientes del consumo de estas bebidas. Cada uno tendrá en mente si son buenas o si son malas, de si nos ayudan o no nos ayudan. El consumo no se está restringiendo, simple y sencillamente les estamos pidiendo, bueno, pues que seamos un poquito más conscientes de si al combinarlas son buenas o son malas. Cualquier comentario, cualquier duda, bueno, pues quedo a sus órdenes, dejándoles los números aquí en cabina. Y bueno, pues dejando el número principal, que nos sigan en nuestras principales redes sociales o que nos llamen aquí en oficina al 01-597-97-834-20. En el municipio de Amecameca está la Universidad SEGA, el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca, en donde tratamos estos temas, los manejamos con la finalidad de ser conscientes de lo que nosotros mismos estamos generando. Quedo a sus órdenes, licenciado en turismo Oscar Iván Ramos, esperando que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado, pues por toda esta información valiosísima. Y pues bueno, ahora sí, vamos a una receta de bebida energetizante natural para aumentar tu energía. No es necesario que compres esas latas de jugos de colores que venden en las tiendas, aunque sean muy bonitas, pero pues los mejores energetizantes están en la cocina de tu casa o las puedes comprar, ¿no? Pues puedes comprar los ingredientes más bien pues para poder realizarla con frutas y verduras, coco y espirulina. Ambos elementos pues son ricos en vitaminas y a su vez el agua de coco te aporta muchísimo potasio, lo ideal para un cuerpo cansado y sin fuerza. En el caso de la alga espirulina, podrás obtener vitaminas del complejo B y también magnesio. Simplemente debes mezclar 1 litro de agua de coco con media cucharada de espirulina y mezclar súper bien. Debes tener en cuenta que la alga en polvo tiene un sabor muy fuerte y tal vez pues no te guste demasiado, pero cuando experimentes una mejoría en tu rendimiento cada día, de verdad que no te va a importar ese sabor que tiene. Otra bebida, pues es con polen y miel.